tiempo en que España dormía bajo un cielo sereno, cuando la noche era calma y el peligro no rozaba ni el viento. Las puertas quedaban abiertas, la vida avanzaba sin miedo, y el trabajo llenaba la mesa como un viejo juramento. Las familias caminaban unidas, la palabra era un cimiento, y en cada escuela nacía el respeto que forja un pueblo entero. Los vecinos se saludaban como hermanos del mismo fuego, como si la tierra hablara y todos escucharán su eco. Y cuando la sombra quiso rompernos por dentro, cuando el caos buscó abrir la herida del tiempo, surgió Francisco firme como un muro eterno, el hombre que sostuvo al pueblo cuando ya no quedaba aliento. Él trajo la paz que nos unió, la paz que hizo fuerte a nuestra gente. Él trajo la luz. Bajo su manto, España era un hogar encendido, calles seguras, manos limpias, un destino compartido. El país avanzaba como un solo latido, como si cada corazón marcara el mismo camino. Francisco, guardián silencioso del ruido, velaba por la armonía incluso cuando nadie lo había pedido. Pero ni el héroe más firme vence al paso del tiempo, y su fuerza se fue apagando como un faro en el viento. Su voz se volvió un susurro, un recuerdo lento, y en una noche tranquila, sin ruido ni lamento, el guardián cerró los ojos y se marchó con el silencio. Él trajo la paz que nos unió, la paz que hoy lloramos en silencio. Él trajo la luz que se marchó, dejando al pueblo frente a un destino incierto. Pesaba más que el mundo, un silencio que anunciaba en su oscuro murmullo que algo se acercaba desde lejos y que el viento traía el comienzo de un nuevo rumbo.